Sí, nos reunimos tanto con la ministra de Transporte como con el director general de Transporte, con Felipe Martín, y después fuimos al Ministerio de Trabajo y nos reunimos con Castillo, con la directora también, con Marcela Barrios. La situación, el estado de situación, ¿cuál es? Aparentemente está peor porque afectó también a Casanova y Talapando. Más o menos. Casanova es una empresa en la cual habitualmente no tiene problemas, es parte del mismo grupo económico que COPSA. Comenzaron con algunos atrasos en los últimos meses, no de la gravedad que tiene COPSA, pero de cualquier manera el viernes hubo una reunión en la DINATRA con las autoridades de la empresa y también con Talapando, que plantearon que aún no están con problemas de no poder pagar, pero que tienen como un proceso que los llevaría eventualmente hacia eso. El problema siempre es COPSA. En este momento le están debiendo entre el 40 y el 45% del salario del mes de junio a los trabajadores, y de los salarios vacacionales están debiendo el 25% a todas las personas que salieron de licencia desde enero hasta julio. Nosotros pensábamos que cuando, bueno, de alguna manera tuvimos expectativa en que el gobierno pueda ir resolviendo la situación, sabiendo que no va a ser un día para el otro, pero bueno, que haya avances. Pero además, en junio se hizo un trabajo conjunto, particularmente con la actuación de la directora de trabajo, con el Banco República, con la UNOT, y se logró que el aguinaldo los compañeros lo cobraran el 19, o sea, muy temprano. Dijimos, bueno, esto va a mejorar la situación del pago de los salarios. Pero en verdad no fue así, y de hecho todavía, como te decía recién, le siguen debiendo salario de junio a los trabajadores. Hoy en el correo de la tarde, sobre las 5 de la tarde, la empresa nos hizo llegar una propuesta, pero entendimos que era absolutamente insuficiente. Y bueno, y quedamos en seguir esperando a ver si aparecía una nueva propuesta que fuera mejor, y hasta ahora no ha aparecido. Y a mediodía nos vamos a reunir la dirección de la UNOT en la terminal Río Branco, y bueno, y de acuerdo a lo que vaya pasando, decidir cómo avanzar en el conflicto, sin descartar ninguna medida, y bueno, en alguna de las filiales estamos planteando la posibilidad de un paro general de transporte para el día miércoles seguramente. Nosotros a esta altura ya entendemos que el conflicto es de la UNOT, que superó ampliamente el ser un conflicto de ATC, ¿no? Por ser sistemático, permanente, y bueno, y por entender que de no haber ningún tipo de solución más o menos razonable a mediano plazo, estamos empezando a plantear nuevamente que quizá la empresa no pueda continuar trabajando. Si no tiene condiciones mínimas como asegurar los puestos de trabajo y pagar salario para sus trabajadores, bueno, quizás sea el momento de que tenga que dar paso al costado y dejar a otra empresa que sí cumpla. ¿Otra empresa privada, Miguel? Bueno, nosotros en principio no queremos que eso pase. Lo que pretendemos es que los compañeros trabajen bien y cobren lo que corresponde. Ahora, hace 12, 13 años que eso no pasa. Hay momentos peores y hay momentos no tan malos, pero siguen sin pagar como corresponde. En mayo del año pasado, seguramente vos recuerdes, hubo un adelanto del fideicomiso, le dio el Ministerio de Transporte, en el caso de la empresa COPSA, sí. Le correspondieron 3 millones y medio de dólares, pagaron lo que tenían que pagar y al otro día, literalmente al otro día, estaban viviendo nuevamente. En diciembre del año pasado, lo mismo, gracias a dinero que llegó del Estado a través de diferentes subsidios y de abonos de estudiantes, de reclamos que hacen de forma permanente, lograron estar al día e inmediatamente empezaron a tener deudas otra vez con los trabajadores. O sea, es una cosa de nunca acabar. Entonces nosotros, si bien no queremos forzar el cierre de la empresa, porque sabemos que en esos cierres los trabajadores siempre perdemos, tampoco queremos que esta situación se eternice así, que no haya ningún cambio. Y lo que planteamos hoy ante las autoridades es que el Estado, entre otras cosas, porque las empresas de transporte manejan muchísimo dinero que es el conjunto de la sociedad. Sí. Fideicomisos, subsidios, abonos, boletos de estudiantes de distintos tipos. Y además, porque cumplen con líneas y con servicios que son de la sociedad, no son propias de las empresas, bueno, tiene que cumplir. Y en la medida que sistemáticamente no lo hagan, nosotros empezamos a plantear otras opciones. Está claro, pero COPSA es una empresa muy importante, muy grande, y no sé qué otra empresa podría hacerse cargo de eso si no es el Estado. Todos esos escenarios nosotros los manejamos. Hoy los planteamos en los dos ministerios, incluso el Ministerio de Trabajo, que vamos a empezar a hacer un documento un poco trasladando nuestra visión sobre este tema y manejar por posibles alternativas. Por parte de la UNOP, por supuesto, ¿no? Bien. ¿Qué tiempo tendría la empresa para pagar? Digamos, ¿sería la jornada nada más? Y sí, nosotros estamos intentando que traslade una propuesta que sea más razonable de lo que plantearon. Hoy lo que plantearon fue pagar 10.000 pesos a cada trabajador, depositarlo mañana porque los compañeros lo cobran el miércoles. Quedaría un remanente, te repito, seguimos hablando del mes de junio. Entonces nosotros dijimos, bueno, que el viernes como máximo tiene que estar terminado. Planteamos que fuera el doble de lo que ellos propusieron, como una decisión importante, que muchos compañeros ya terminan de cobrar con eso, y el resto que terminan de cobrar como máximo el día viernes. Y bueno, estamos esperando la respuesta de la empresa, hasta ahora no ha llegado. Marrero, muchísimas gracias.